Así sucesivamente, yo sí lucho por las necesidades de las comunidades. Y la canción es esta que dice, ¡pobre mi región Sinuana! Ha quedado en la leyenda, en esta bonita tierra, ya no hay ni flora ni fauna. Ya no corren a riñuelos y los ríos se están secando. Si acabamos con la tierra, nosotros con nuestras manos. Llegaron insecticidas y controles de maleza. Desde entonces el campesino ya ha llegado a la pobreza. Ya no se usa el tai machete, mucho menos asadón. Con estos venenos malos, nuestra tierra se acabó. ¿Oyó? Como que le tiene miedo a Nicolás porque está mal.